15 en una se llama la propuesta. Nosotros tiramos palabras, disparadores, y usted en pocas palabras nos dice qué es lo que le trae cada una de estas cuestiones. Sí, sí, por supuesto. Bien. No voy a negar. No, tiene derecho a hacerlo. No, de ninguna manera. Bueno, empecemos con el trabajo. Bueno, yo, trabajo para mí en los últimos 15 años fueron cuatro palabras, o cuatro consignas. Sencillez, sensatez, rapidez y atender a todo el mundo. Ese fue mis consignas de juez, y creo que me dieron éxito. Sencillez, sensatez, nada raro, rapidez, la gente valora el tiempo que gana, y atender a todo el mundo, aún para decir que no. A la persona que se le dice que no personalmente, se va más tranquila que si le dicen que no en mesa de entradas. ¿La conducta? Bueno, hemos tratado de tener una conducta, digamos, ajustada a nuestras convicciones morales. Tratamos de tener una conducta que no nos impida dormir de noche. ¿Está contestado? ¿El cine? Bueno, la gran pasión de mi vida, desdichadamente perdida en parte por la técnica o por lo que fuere, pero esa emoción de ir al cine a ver la película. El otro día un comentarista ulicino en Neñe decía ese silencio mágico que se hacía antes de la proyección. ¿Te acuerdas, Roberto? Que se hacía antes de la proyección. Todos estábamos esperando que empezara la película, como se espera en los conciertos, ¿no? Que el director levante la batuta, entonces todos están a la expectativa. Bueno, el cine fue así. ¿Olavarría? Bueno, una ciudad bárbara. En gran crecimiento, modificando algunas pautas culturales que la tenían relegada, que yo creo que ese aspecto, la enseñanza universitaria ha sido importante, y algunas cosas más. Sí. ¿Los hijos? Bueno, ¿qué se puede hablar de los hijos? Los hijos son lo más importante que uno le ha dado a la vida. ¿El crimen de Marcos Alonso? Bueno, el crimen de Marcos Alonso creo que va a marcar un hito en la ciudad, porque ha revelado qué cerca estamos del delito y no nos damos cuenta. No nos dábamos cuenta. Ahora me parece que vamos todos a reflexionar de que hay muchos problemas muy serios en la ciudad que están mucho más cerca de lo que nosotros creemos. ¿La injusticia? Bueno, hay que combatirla. ¿El poder? Necesario para hacer el bien y nefasto cuando uno quiere hacer el mal. Hacer el bien sin poder a veces es imposible, ¿no? Aunque sea el mínimo poder que uno tiene, por ejemplo, de darle la limosna a un mendigo. Para eso yo preciso un poder, ¿qué es? Tener la moneda. No se puede hacer bien sin poder. ¿El libro? Ah, invalorable. Tengo la casa llena de libros. ¿El matrimonio igualitario? El matrimonio igualitario ya lo hemos conversado acá con Fabricio, ese tema. Yo creo que en dos palabras. ¿Qué? En dos palabras. ¿Sí? Es el desafío, ¿no? El día que hablamos del matrimonio igualitario había contexto. Hoy son dos palabras. No, se pudo solucionar fácilmente sin hacer tanto escándalo y sin llamarlo matrimonio. Con una modificación de la ley de sucesiones y una modificación de la ley de sociedades. No hubiéramos irritado a nadie y todos hubieran salido contentos. ¿El fútbol? El deporte más hermoso que hay, por muchas razones. ¿Quiero que las explique o no tengo tiempo? ¿Sí? Tiene reglas sencillas. Se ve la pelota todo el tiempo. Tiene momentos de gran excitación y momentos de gran calma, como si fuera una sinfonía, ¿no? No es como el básquet, que una cosa que es terriblemente veloz, o el rugby, que uno no sabe lo que está pasando. El fútbol es hermoso. Al fútbol juega cualquiera. Juega cualquiera, un oso, un tipo petizo, un grandote, un alto, un flaco, es Chiavi y juega. ¿Cuántos años tiene Chiavi? Bueno, pero juega gente petiza. Este chico de argentino, Nel, se llama, es chiquito. Como ha habido otros jugadores, grandes jugadores de fútbol chiquitos, y gente grande. Acá me acuerdo una vez vino a jugar a Ferro un grandote que se llamaba Bambiquian. ¿Usted se acuerda? lo veía a Bambiquian y decía, ese tipo no puede jugar al fútbol, es un ropero de grande, jugaba muy bien. Bueno, es el mejor deporte. Sí. ¿La música? Ah, también es una de mis pasiones. ¿La muerte? Que venga cuando yo esté ocupado. Me gustó. ¿La jubilación? Vamos a ver qué pasa. ¿Adolfo Rocha Campos? Mire, una vez me preguntaron, es en un taller literario, ¿cómo querría que fuera mi epitafio? Yo le voy a decir cómo quiero. Fue un tipo que a veces dijo que no. Nosotros los hombres como yo no podemos hacer grandes cosas, pero a veces podemos darnos el lujo de decir no. Y eso es el epitafio que yo quiero. A veces dije que no. Y bueno, ese es mi triunfo. Haberme negado a cometer injusticias, a plegarme a movimientos que yo consideré que eran erróneos, etcétera. No espere de mí nadie una gran batalla. Le agradecemos por participar de este 15 en una, que a veces nos trae en poco tiempo mucho de la persona que de otra manera quedaría fuera, ¿no?, del programa.